andando, los melones se acomodan. Bajando a tierra para escuchar y decir, para compartir. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Bueno, estamos en la antesala del eclipse y hay un pulso interno que está pidiendo ser ordenado. Hay una despedida de una forma que durante mucho tiempo fue al servicio y que fue útil para la organización de nuestro ser y para el orden de nuestras vidas. Y en este momento mucho de eso quedó caduco, viejos personajes que estábamos habitando, y en este momento eso que es esencia, que está pulsando dentro nuestro para este nuevo mundo al que nos estamos enfrentando, que nos está desafiando, necesita tomar una nueva forma. Virgo es tierra mutable, es una tierra que ritualiza la experiencia espiritual en la tierra. Podemos conectar con eso que es intangible, con eso que es esencia, pero a través del orden, la disciplina y de entender que la experiencia humana es con los pies en la tierra. El cuidado del agua, el cuidado de la tierra, todos nuestros rituales de vida que en lo personal y en lo cotidiano luego se expanden a lo colectivo. Y también es un momento de discernir lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, bombardeados de mucha información. Y tenemos que encontrar una forma de organizarnos frente a ella para que no nos lleve puestos y poder organizar nuestra individualidad. Virgo tiene que ver con el lugar donde mantenemos nuestra llama interna encendida, pero a partir del orden y la disciplina. No da todo lo mismo y no es todo igual. Virgo nos trae justamente el discernimiento. Y en un momento en que, como si nos estuvieran moviendo el tablero, las fichas, se está moviendo el tablero mismo, todo cambiando muy rápido y esto recién empieza. Entonces, poder hacer una pausa e ir a ese lugar silencioso, profundo, interno, desde donde volver a tomar fuerza para encontrar este nuevo ritual de vida. Cuidarnos, levantarnos a la mañana, desayunar, hablar con la gente querida, cuidar nuestros vínculos. Parece que un ritual tiene que ser una gran cuestión llena de símbolos. Y a veces, como dice Virgo, es en las cosas pequeñas en las que está Dios. Es un nuevo momento de encontrar ese ritual pequeño de cada vida de nosotros, de nuestras prioridades. Darle espacio, darle forma, darle prioridad a eso que nos mantiene íntegros, que mantiene nuestra psique íntegra, porque es muy rápido, muy veloz todo lo que está pasando, toda la forma en la que nos está llegando la información, las imágenes, y tenemos que tener algo interno ordenado para poder recibir y para poder compartirnos. Muchas gracias, aquí Ceci, desde Santa Isabel. Un abrazo grande. Buenas, buenas. Esto es Bajando a Tierra desde el noroeste, Cruz del Eje, la Cuenca del Sol, tocando el aire otro viernes, transitando el segundo, que tiene todas las ganas de compartir vivencias, experiencias con la cultura, con la economía, las cosas que pasan todos los días en estas calles, en los barrios de estos territorios. ¿Y a qué llamamos territorio? ¿Cómo vivimos ese territorio? Hoy entrevista con Miguel Barreda, más conocido como Mumi. En esta edición pretendemos conocer un poquito más de este personaje, que es un referente radial de la radio comunitaria, es un referente también en el territorio, en el campo. Vamos a conocer cómo se vive desde su historia, desde su identidad relacionada con estas tierras, relacionada con el campo, y por qué la radio también. En estos momentos, desde la ferroviaria, desde los estudios nuevos, gracias a Manu Cipriano Campos en los controles y en la puesta al aire. Por supuesto, la producción, desde esta coproducción que compartimos con Radio Roja, compartir reflexiones, preguntas y curiosidades que tenemos acerca de este invitado. No está tanto en este rol tan acostumbrado a que le pregunten cosas, a que lo entrevisten, más bien a ser el entrevistador. Buenas tardes, Mumi, Miguel Barreda, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Sabés lo que me cuesta? No tener el micrófono cerca. Estoy así, moderándome. Voy a seguir cebando mate porque estamos probando la hierba que ha venido, ha llegado, con una carga también de problemática social, ¿no? Viene por muchas cosas, está esta hierba entre nosotros. Ya hablamos un poco más seguramente de ella. Y mañana ni les cuento. Pero bueno, qué lindo tener el preludio de mañana y bueno, mi admiración por este programa de la ferroviaria en Alianza, el territorio, qué bueno, realmente qué bueno. La idea también es hacerlo un poco fuera de tiempo, entonces para compartir también este contenido con la audiencia de todas las radios comunitarias y otras radios que también se copen y les resuene este Bajando a Tierra. Vira Artaza, quien les habla y representando un poco también esta coproducción. O sea, nos vamos a zambullir en esta cuestión de curiosidades, inquietudes, pero vamos a iniciar esto con una persona que te conoce mucho. Vamos con Marinés Puntapié para hablar un poco de tu infancia. Preguntas para mi hermano. Quería saber cuál es el recuerdo más lindo que tiene o el que más lo marcó de nuestra infancia y nuestra vida con nuestros papás. Qué bravo, ¿no? Mi viejo se murió cuando yo tenía 27 años. O sea, mi mamá todavía está viva, por eso estamos acá, que es su casa. Así que 27 años de convivencia con ellos dos y no tengo un recuerdo para rescatarlo así de la creciente, ¿viste? Porque es un torbellino el recuerdo. Siempre agradecimos con mi hermana que mis viejos se hayan llevado muy bien. Uno por ahí no valora lo que es una pareja hasta que no ven los amigos que los padres están separados, por ejemplo, o que hay uno viudo. Y entonces tuvimos la suerte de que nuestros viejos se llevaron muy bien y que disfrutamos mucho de esa pareja, muy afectiva, ¿no? Anteayer, estuvimos eligiendo una foto ahí con la producción de La Colmena y me dice, ¿cómo le quería tu viejo a tu vieja? El afecto que le demuestran. Bueno, con mi hermana, porque lo voy a involucrar a ella en la respuesta, con mi hermana, y es una hermana menor, 6 años menor, una hartante, ¿no? Los que tienen hermanos menores, vos bien, no te puedo hacer la sonza, ¿no? No te borré. Un hermano menor es una cosa pesada, que te hurga las cosas, que te pide cosas, que te lleva cosas. Ir al campo con mi hermana, llevarle todos los muñecos y los bolsitos con ropa de muñecos. Me empiezo a disfrutar a mi hermana, no tanto en la primaria, porque como digo, yo no compartía mucho con ella, porque, bueno, además era varón, yo iba a jugar a pelota, y ella se quedaba en la casa. Esa cuestión que ahora casi no sucede, ¿no? Para la hermana primero jugar al fútbol. Porque mi mamá era maestra, no había guarderías, entonces la llevaba. Y mi hermana hizo 3 veces jardín de infantes. ¿Por qué? Porque no había donde dejarla. Después hemos compartido mucho, jugábamos al básquet junto con mi hermana. Cuando estaba el Club Taller, donde ahora está Tribunales, ahí jugábamos al básquet. Ella en una división femenina, yo nunca llegué a jugar en una división de básquet. Y ahí nos hemos reído mucho, hemos compartido muchas cosas lindas en ese club ya más de grandes, cuando yo ya iba a la facultad, iba y volvía desde Córdoba acá, así que y ella estaba en el secundario y era jugador de pelota al sexto para la escuela normal, así que tenía ideas y era muy buena deportista. Pues bueno, guitarreada, mi hermana sabe de música tanto más que yo y leemos las mismas cosas, digamos, ¿no? Desde Verbisky, pasando por el Página 12, volviendo por Cenital, Leemos lo mismo, hemos leído lo mismo. Está bien, mi hermana tiene más lectura de papaito piernas largas que yo. Estamos hablando de Cruz del Eje. ¿Dónde naciste? ¿Dónde viviste tu infancia? Exactamente. Yo nací acá. Mismo, soy cruz del Ejeño por donde me busqué. En el consultorio del doctor Arrigoni, en la calle Eva Perón. En la cuadra que está entre la Rafael Núñez y la Alsina. Ahí era la casa del, y la casa del consultorio de Arrigoni. Pulga Arrigoni, que jugaba en Central Norte Argentino, jugador de fútbol, era ginecólogo. Y mi vieja iba ahí, después yo de grande, iba ahí porque ese era mi médico. Una vez nos reímos porque fuimos con mi papá porque me había golpeado. Ya. Y eran todas mujeres embarazadas y mujeres con niños chicos y nosotros dos. Él tenía como una salita de internación. Y bueno, si el parto venía bien, ahí tenían las mujeres normalmente. Y bueno, yo nací ahí, muchos mis primos han nacido ahí también. Porque el primer ginecólogo así que tuvo mucha clientela, por decirlo así, era muy confiable. ¿Cambió mucho tu vida después del casamiento? De la división Panzer de los alemanes, o sea, todos los tanques de guerra entran ahí, otra que la séptima flota está parada al frente de Venezuela. Esto es ya otro nivel, otro level, ¿no? Mi vieja pregunta si me cambió mucho la vida, porque es muy complicada esa respuesta, ¿me entiendes? Sí, sí, cambió bastante, o sea, cambió mucho, con mucha suerte, para bien. Para bien, eso lo digo ahora. No es que porque encontré estabilidad, no, no. Encontré un cómplice, como dijo Darío Zeta, cuando estuve en el Cine Teatro Aida. Un cómplice para la vida. Y la Clemen es un cómplice. Y ahora otra pregunta más intimista, ¿no? Bien, bien femenina. ¿Vos crees en el amor para toda la vida? ¿Y qué le pedís vos a tu pareja? No. Para decidirte a compartir con esa persona toda la vida. ¿Cuál es la cualidad esencial que tiene que tener? Yo no sugerí esa, nada, quiero que sepas. O sea, no, yo no, nunca estuve no, en un programa de radio donde una tarotista me haga preguntas. Es muy difícil defenderse ante una tarotista. La persona que te hace la pregunta sabe la respuesta, ¿me entendiste? Si no, te la pone en la mesa, como diciendo, no me chale porque acá dice tal cosa, te salió la sota de Scorpio, ¿viste? Está muerto. ¿Cómo le van a decir a la tarotista que me pregunte? ¿Cómo? Qué difícil, una tarotista capricorniana, pa' colmo. ¿Cómo era la primera parte? ¿Y sí, qué es para vos, o sea, el amor para toda la vida? Si existe el amor para en toda la vida. Yo creo que sí. No sé si alguno se baja el barco. Puede haber un problema grave, puede haberlo. No digo que no, y eso sucede. ¿Qué haces con el problema? Si dejas que el problema te pase por encima y bueno, lo que manifestó el problema no lo resuelve, bueno, sí, obviamente, va a haber una ruptura. Ya sea física, psíquica o vincular. Pero soy un tipo de costumbre yo. A mí me cuesta muchísimo romper mis rutinas. Mis lugares, mis olores, mis paisajes. Los paisajes sociales para mí son muy fuertes. Me cuesta muy mucho pensar. Mirá dónde estábamos. Este lugar, en esta casa, fue un lugar lleno de cosas desechables. Por no decirte basura, pero al cachivache, como le decimos en Cruz del Ejeño. Y hoy es un estudio de radio. ¿Qué tiene su cachivache? No lo vamos a negar. Las veces que he jugado acá, que hemos prendido fuego porque yo había pasado una asada. Viste, cuando esos lugares de última, ni siquiera el patio de tu casa, de última tenía este lugar. Arreglar un motor, ensuciarte, qué sé yo, picar leña, bueno, de todo. Hoy es el estudio de radio. Entonces, este paisaje para mí es nuevo y lo estoy cargando de afecto. Le pongo mucho afecto al paisaje porque, bueno, valga la redundancia, no lo veo, pero lo percibo. Entonces yo acá me acostumbro a que hay afectos, gentes, con las cuales me trato de llevarme bien todos los días, todo el día. Y después esto queda así, es así, va a ser así para mí. Como ahora sigo pensando el estudio que teníamos en el Club Central. Lo sigo pensando. Lo parimos ese estudio. Lo armamos. Entonces, el paisaje social para mí es casi irrompible. Mi pareja es eso, un paisaje social afectivo que, bueno, va a costar mucho romperlo. Se puede modificar, ¿viste? No quiero decir no va a pasar. No quiero hacer tarot con esto. Tengo mucho cuidado con eso porque no quiero que me sorprenda. De noche y sin linterna, ¿viste? Así que, no, creo que sí. Yo voy a hacer mucho para que siga. ¿Y qué le pedirías que fue lo segundo que preguntó Graciela Gonano? Yo pediría eso, la complicidad, ¿no? cuando se tornan en exigencias algunas cosas, porque cambiar conducta por una cuestión de convivencia, vale. Pero ya cuando es una cuestión de apariencia, de que no podés decir esto, lo políticamente correcto, y hay que bancar esa. Hay que bancarla. Mi compañera es vasca por los dos lados, y yo sé que tiene un carácter fuerte. Cuando encrespa, correte. Correte, ya está. Después lo charlas si querés, pero bueno, no pasa casi nunca hasta que pasa. Entonces en ese momento que estás listo para tomar una decisión muy sana y preservar la vida sobre todo y correrse del hecho. Y después analizarlo, bueno, cuando estoy tranquilo, ¿no? Hay veces que también se me sale la cadena. Hablando un poco de esta tierra y de esta tierra que nos ha visto nacer en Cruz del Eje, vamos a escuchar a la Mary Murúa, que bueno, en una versión de que seas vos, que está sonando en este momento lo que es Bajando a Tierra en esta entrevista con Miguel Barreda. Cuando ya no alumbre el candil arisco de mi corazón, volvete a mi tierra, llévate mis coplas y cántalas vos. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y cántalas vos. Que mi cerro sepa como lo he sentido casi con dolor, temblando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos. Que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que seas vos. Que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que seas vos. De sol que envuelto en mi zamba la silbe y las baile, pedíselo vos. Que envuelto en mi zamba la silbe y las baile, pedíselo vos. Sí. Pones triste, piensa que en la noche embrujada estoy yo, que si se ha perdido mi canto en las sombras, perdurará en vos. Una vibre con el eco canción, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que seas vos, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que seas vos. Seguimos en este Bajando a Tierra, en esta casa radial que es La Ferro, desde Cruz del Eje, en estos estudios del barrio La Banda. Estamos con Miguel Barreda, vamos a hablar de cosas más concretas o datos, curiosidades, es decir, por ejemplo, ¿por qué elegiste la carrera que elegiste estudiar y por qué también elegiste volver a Cruz del Eje después de haberte recibido? Estudiaste en Córdoba Capital. Y después volviste. ¿Cuál fue tu decisión y esa determinación de vivir acá, de dedicarte también a tu profesión viviendo acá? Che, primero, qué zambón que cantó la Meli, ¿no? ¡Guá, sarmónica esa zamba! De la Marta Mendicuti. No puedo perder el hábito de la locución, así que la Marta Mendicuti, la que escribió esa zamba, que seas vos, la cantó. La cuento de este cuadrito, esta anécdota. Imagínate un rancho perdido en medio del monte donde hay un tipo escuchando Radio El Mundo, porque en esa época se escuchaba Radio El Mundo de noche, que llegaba bien. El tipo está escuchando una competencia de cantores y canciones que salía por Radio El Mundo. El premio para la autora, en este caso era la autora, que era mujer, ya era difícil, pero bueno, década del 70, ¿no? Ya había voto femenino, lo digo como para marcar una línea. Esa samba la graba Jorge Cafrón y sale el disco simple de Jorge Cafrón con otro tema de atrás. Pero bueno, la dejamos ahí con esta samba que cantó la Mary, que la rompió. Somos amigos, ¿no? Con Mary Murúa, ya lo he dicho, ¿no? Una viajante con su territorio cuesta cuando era maestra de jardinera, que la llevábamos de Cruz del Eje para Soto, para Paso Viejo, para Cerrazuela y de vuelta. Hemos hecho muchas veces esa ruta 38 y la Mary era muy usuaria del dedo gordo. Sigamos. La carrera me eligió a mí. Yo no tuve que hacer nada. No sé si fueron los padres, el monte, los astros, yo te diría si fuera más místico, ¿viste? Yo viviera, por decir un lugar, en el faldeo. Te diría, no, el monte me eligió y me hizo estudiar esto. Con la secundaria me llevó a eso. Ya en la escuela primaria ya me había formado en lo que más o menos para dónde iba yo. No me hubieran podido mandar a la secundaria. Yo ya sabía que de qué iba a trabajar. Yo iba a ser productor ganadero, del árido. Ya sabía todas las tecnologías que se usaban y las sabía usar. Eso se perfeccionó en la facultad, le dimos fundamento. Y hasta una materia que se llamaba Manejo de Agroecosistemas Marginales, MAM. Y bueno, el árido del noroeste de Córdoba era eso, un agroecosistema marginal. Ahí hubo la Carlin. Y es como decir, bueno, ¿y dónde te vas a ir? ¿A dónde me voy a ir? A Cruz del Eje. Antes de recibirme, 3 meses antes, yo tenía laburo en Cruz del Eje. No me dieron laburo en Huinca Renanco, ni tampoco en Reconquista Santa Fe. Me llamaron para que viniera a laburar a Cruz del Eje para un programa que promovía la formación de huertas. Así que yo me vine a Cruz del Eje ya con laburo. He hecho y pensado a medida, conociendo gente y lugares que mucha gente no conocía. ¿Por qué? Porque entre otras cosas uno también tiene parientes, aunque se niegue muchas veces de ellos. Era ambulante, era verdulero y yo andaba con él vendiendo fruta. Así que conocía muchos lugares, y aprendía mucho. Siempre he escuchado mucho de la gente que vivía en esos lugares y aprendí mucho. Así que yo puedo decir hoy tranquilo, me costó, ¿eh? Yo tengo varios bochazos en matemática y algunos otros tanto en química, pero bueno, lo pasa. Después, bueno, la acomodé a la carrera y terminé y laburaba y estudiaba, la hicimos todas. ¿Qué es lo que más valorás de la educación pública, de la universidad en la que estudiaste, que es la Universidad Nacional de Córdoba, si no mal no me equivoco? Sí. ¿Qué rescatás, aparte de toda esta experiencia muy directa con el territorio, desde casi una cosa cotidiana, de tener una relación ya y, como decís, de haber tenido que el trabajo lo tengas antes de recibirte, ¿no? Por estos vínculos, por la familia, porque también en ese momento estamos hablando de qué año. 97, había, 98. ¿No? Una actividad particular con respecto a la producción o a las economías regionales más presentes desde ese lugar de que un verdulero iba y te vendía a la puerta de tu casa la verdura, como la leche. Lo que yo más valoro de la universidad fue una materia que no se dio, pero la tuve. Y la rendí y me bocharon mucho ahí en esa materia, que es el compromiso social. Yo en esa carrera tenía compromiso social. El primer año que fui a esa carrera, lo cual me trajo muchas tensiones, como decía Manuel Cipriano hoy, me trajo muchas tensiones porque yo estaba en la Secretaría de Acción Social en un centro de estudiantes de la Facultad de Agronomía. ¿Qué tenías que hacer ahí? Damos apoyo escolar y hacíamos huertas con la familia. Yo me fui de acá haciendo huertas, ¿no? En la escuela de discapacitados, la Arturo y Elía, yo hacía huertas con los chicos de la escuela antes de terminar la secundaria. Así que bueno, cuando llego allá, dicen, che, ¿quién se puede hacer cargo del apoyo escolar de la villa que estaba en el lado del río, en Córdoba, que Mestre la estaba mudando a un barrio detrás de la ICA? La Renó. El barrio Cairo se mudaba unas 25 familias con las que nosotros laborábamos. Y bueno, hacer huerta en eso fue terrible, pero lo que más nos dimos cuenta que hacía falta era el apoyo escolar a los chicos. Así que íbamos todas las tardes, caminábamos como unos apóstoles porque no había visto para el bondi y además era época de mucho paro. El compromiso social es la materia que más me costó y hoy me cuesta, ¿no? Yo más de una vez me acuesto pensando, ¿para qué estudié? ¿Quién hizo que yo estudiara? ¿Quién bancó la universidad que yo usé para estudiar? Que fue gratuita en todo sentido. Hasta el comedor era gratuito. Yo comía gratis. ¿Quién pagaba eso? ¿Por qué yo comía gratis? Y no quiero que se pierda, ¿no? ¿Vos decías que te volvías a Cruz del Eje cuando estudiabas en la facultad? Sí. ¿Cada cuánto? 15 días. Ajá. 15 días, sí. ¿Tenías una actividad en Cruz del Eje? Familia. Tenía que militar de hijos, claro. Ahí va. Y bueno, llegaba y más de una vez llegaba y mi viejo me decía, che, vamos. Cargamos y nos íbamos al campo. Teníamos mucho laburo, mucho trabajo. La casa que está acá al frente era una carnicería. Estuvo mucho tiempo abierta, mucho tiempo cerrada la carnicería. Cuando estaba abierto yo venía y me metía al galpón. Había que picar carne, la carne molida, derretir grasa, la grasa de los animales que se derretía y se vendía a las panaderías, el chicharrón, todo eso se hacía en chorizo y morcilla básico, todos los días. Había que prender fuego, tener los ollas con agua, hervir cabezas de vaca, de chancho, hacer limpiar tripa, todo ese proceso lo hacía mi vieja, lo hacía yo y algunas veces si no estábamos nosotros contrataba a alguien. Y cuando la carnicería estuvo cerrada, tuvimos un obraje, una explotación forestal, al sur de Cerrezuela. Vendíamos leña a los hornos de cal que había en Villa de Soto, en La Higuera, y también leña seca a La Falda, para que se pique y se venda para el invierno, que es lo que se sigue haciendo, ¿no? Pero los hornos de cal de Soto no existen más, no se hace más cal ahí. Pero ese trabajo era ir a la mañana, acarrear la leña, acomodarla, cargarla en el camino, volver, llegar a la noche, viajar toda la cita, llegar a la tarde, pasar por el horno, bajar. Y el otro día volver a salir. O sea que el sábado y domingo más de una vez era eso. Ahí había veces que llovía, no se podía achar, no se podía juntar leña, no se podía entrar al campo. Había veces que no había leña porque los hacheros no habían cortado. O había veces que no había guías, porque en ese momento, como ahora, hay guías forestales que te permiten el tránsito por la ruta con la leña. Así que podría ser que ese fin de semana yo me dedicara a estar acá en mi casa rascándome. ¿Visitando amistades también? Sí, porque me quedé con una tandita de amigos del secundario, que después de poco se fue desgranando eso, ¿no? Bueno, la muerte hace sus cosas, ¿no? Tengo compañeros del secundario muertos yo. Hay chicos que tienen del jardín de infantes. Yo no tengo amigos, bueno, no hice jardín de infantes, no había jardín de infantes cuando empecé. La única que tenía era la 362, creo. Pero yo no hice jardín de infantes, entré directo porque dijeron, lo pongamos, porque cumplo 5 años el 2 de enero, bueno, dije, lo pongamos, pero no sé si puede tener que tener 6. Bueno, si no aguanta, lo bajamos, lo hacemos repetir. Y aguanté y seguí, y bueno, y ahí me comí un año. Podría haber disfrutado un año más de niña sin ir a la escuela, pero me gustaba mucho ir a la escuela. Bueno, yo quisiera saber, siempre me intrigó, soy muy sabedora de los proyectos que es capaz de emprender este entrevistado, de la fortaleza que tiene, de la voluntad. Pero siempre me intrigó preguntarte, Mumi, ¿cuándo fue que comenzaste a saber que ibas a perder la visión? ¿Y cómo te preparaste para enfrentar este que creo que debe haber sido el mayor desafío de tu vida. A los 27 años se muere mi viejo. Ese mismo año yo me hago operar la miopía. Yo tenía astigmatismo y miopía. A mí me diagnostican después de la operación, que fue exitosísima. La córnea es una semiesfera. Bueno, cuando uno tiene astigmatismo se engrosa y queda como una cuchara, ¿no? Queda como deformada. Bueno, con unos cortes, con un bisturí, cuchillo, ¿no? Se aplana esa cuchara y empezás a ver colores y otras formas que antes te parecían que eran normales y no eran así. Pero bueno, fue un tiempo, puedo decir, feliz ese momento. Pero yo empiezo a leer una palabra y me faltaba la sílaba del medio. Estaba nublado ahí. Y la seguí laburando y bueno, después ya era, no era solamente la sílaba del medio, sino las letras del último. Si la palabra era muy larga, las letras del medio y las letras del último no se veían. Estaban con nubladitas así. Estamos hablando de los 90, 2000 casi. Los oculistas mendocinos. Gente que había operado, gente muy famosa. Me hacen los estudios y sí, me diagnostican retinosis pigmentaria. Y a remar. Yo salí llorando esa vuelta al consultorio. Realmente salí muy mal. La imagen que yo tengo de la ceguera es muy fea. Ahora no es que no la tenga. Pero ahora la peleo desde adentro. Es como que antes la tenía otro, ¿no? Y hay saltos que uno... La incumbencia en nuestras realidades actuales de la inteligencia artificial a mí me hace pensar cuando Bill Gates puso a laburar todo el equipo de Microsoft a armar un programa que se llama JAWS, porque el marido de una mujer, amiga de su mujer, había tenido un accidente y se quedó ciego, que es el lector de pantalla que uso actualmente. Estamos en el número 25. Eso fue para mí un hallazgo. También ahí apareció el Talvac, que es el que usan los celulares, que tiene el Android, el iPhone y todo demás. La tecnología nos dio algunas herramientas, algunas. Hace un par de años empecé a usar bastón, no me hallaba con el bastón. Me parecía que me entorpecía más de lo que me ayudaba. Fabulé con un perro guía, porque me gustan mucho los perros, pero no, eran muy caros, no son accesibles, digamos. Y no son perros, son perros guías, están hechos para eso. No es un perro que te va a acompañar a jugar la pelota. Y cuando entendí eso dije, no sé si quiero este perro. Así que bueno, preferí seguir criando los míos y malcriándolos como los malcrio. Algo que a mí me gustó cuando lo dije, porque no me había dado cuenta, que dije, la vida se trata de poner el hombro, ¿no? Y bueno, a mí mucha gente me ha puesto el hombro. ¿Lo seguirán haciendo? Capaz que me encuentre con algo más difícil que la ceguera. ¿Habrá herramientas para pelear algo más difícil que la ceguera? Creo que hay otras cegueras, y esto me pongo filosófico, y digo, hay otras cegueras más jodidas como son las cegueras espirituales, te puedo decir. Las pelotas, cuando uno no ve y realmente te embola mucho. Más de una vez me has visto preguntarte, che, ¿cómo es físicamente? ¿Es alto, es bajo, es gordo, es flaco? ¿Tiene barba? Porque bueno, la básica que uno ve de una persona, yo me gusta saberlo, porque yo sé, ¿para qué necesitas saberlo? Porque me da la idea de cómo es la persona. Bueno, vicios de cuando veía, porque mi profe, tengo una profe muy picante que sigue de nacimiento, María Alejandra Flores, que es la que me enseñó a usar el celular, me enseñó a usar la computadora. Los ciegos de nacimiento y más chicos, cuanto más chicos son, más facilidad tienen para herramientas para llevar adelante esto, son los que te abren la cabeza. No sufro nada de eso, porque yo nací sin verlo, yo no sé cómo es. Para mí es así. Así que no me llore, acomódese bien y vamos para adelante. Bueno, de eso se trata. Mi hermana tiene el mismo problema que yo. Es una enfermedad genética, transmisión genética. Bueno, ella fue a un instituto que hay en Córdoba que se llama Julián Vaquero. A ella le enseñaron mucho. Y a mi hermana lee braille. Yo no leo braille. Pero usamos toda la misma herramienta. Aprendimos desplazamiento. Mi hermana cocina. Ella se pone y te cocina. Yo cebo mate. Me voy a mi casa como que la conozco, ¿no? Y salgo a algunos lugares que como que los conozco. Pero bueno, me fui llevando y sabes que tengo otros vicios, ¿no? Siempre estoy tocando. Yo tengo que tener algún control espacial de donde estoy y estoy tocando permanentemente. Y eso me ayuda mucho. La voy llevando, no la tengo clara. Hay días que me embolo, mucho. Hay días que me embolo y quisiera que ese día nadie me pregunte qué me pasa. Ahí es donde entra la complicidad. Cuando la gente sabe que vos estás embolado por otra cosa y que no te tiene que preguntar nada. ¿No? Pues yo soy una persona muy difícil. Soy hartante. Si vos lo decís. Sí. Me remito a los testigos. Y hablando de la discapacidad, Mumi, no sé cómo te suena esa palabra, ¿no? Para definir algo que es mucho más que eso. En esto de pensar en la accesibilidad, hablando del territorio, en una ciudad como Cruz del Eje, pero también en otras ciudades y otros lugares que te ha tocado ir, porque también puedo decir por conocimiento que tanto vos como Clemen son personas que han recorrido esta nación a lo largo y a lo ancho, y también otros países hermanos de este continente. Digo, ¿cómo ha sido en eso de querer recorrer, conocer también las percepciones de esos lugares que seguramente tu oído, aparte en esta relación que por ahí después, más adelante vamos a entrar en esta relación con la radio, cómo los sentidos empiezan a desarrollarse, pero también en cuestiones muy concretas, por ejemplo, cómo la planificación de las ciudades o de los pueblos o de los lugares, con todo esto se vuelve posible recorrer algunos lugares y bueno, cuáles son sus limitaciones? Hay un refrán, me viene justo, que es: se admira el muerto del degollado. Yo sí tengo ese vicio. Yo digo, uy, pobre, le falta una gamba. El tipo que cagaron a palo en Plaza de Mayo le faltaba una gamba, ¿viste? Y se lo llevaron. Y el que lo defendieron, inválido. Y digo, pobre guaso. Y digo, si yo hubiera estado ahí, ¿sabes cómo cobro, no? Pero en cuenta corriente cobro. Porque no sabe dónde vienen los palos. Pero bueno, me admiro de eso. Yo admiro a la gente que tiene más voluntad, según yo, más voluntad que yo, para ir a eso, a exponerse, que sabe que va a cobrar. ¿Qué haces con esa discapacidad? Tienes que hacer un mínimo, un monumento. ¿Sabes que te van a pegar? Y los guasos van lo mismo. ¡Qué curtido! Realmente, los porteños no son los mejores mis aliados. Pero qué curtido que son los guasos. Y las minas, bueno, ya. Yo admiro las capacidades de otros. Y no los normales, por decirlo así. Admiro las capacidades de los discapacitados. En Mendoza, la ciudad linda para caminarla. ¿Por qué? Porque todo el centro de Mendoza, como nuestra calle San Martín, tiene muy poca diferencia de nivel, no tiene escalones. Vos caminas y está texturada la vereda. Vos vas con el bastón y sabes dónde estás parado. Sabes cuando llegas a una esquina, todo eso, sin necesidad de nada. Mendoza lo tiene. Y ojo, San Juan quiere hacer lo mismo, pero tiene un defecto San Juan, que no lo tiene Mendoza. Las acequias, que tiene todo Mendoza para juntar el agua de lluvia, tienen el cordón de la vereda. San Juan no lo tiene. Es un agujero. O sea, vos seguís, venís caminando la calle y si no vas atento al bastón, chuf, adentro. La otra vez me hicieron un reportaje de una chica que estudia en, acá en la escuela del Instituto de Señor Valle. Me preguntaron qué hay para hacer en Cruz del Eje de todo. Le digo, vos has caminado la vereda que rodea el cajero, ¿eh? Ojo, estoy hablando de un lugar moderno donde está la plata, donde discapacitado quiere ir a sacar su plata. Mira vos lo que pensás, tiene el cajero con parlante, enchufá el auricular, chan, decís que acá está. Bueno, la vereda para llegar ahí es un campo minado, están todos los bocejos sueltos. Y bueno, ¿qué hace? Le terminás encargando a alguien, ya sacame un mango. El momento que no había tanta virtualidad y que ahora se transfiere, que yo todavía no, solo no puedo hacer, no lo sé hacer. Y lo que vos decías, los oídos, el tacto y la dimensión espacial, yo insisto mucho con eso. Sé cuántos pasos tengo de acá a la puerta, no veo la puerta. Sé cómo tengo que hacer el recorrido para no golpearme con nada de lo que hay acá en la esquina, que hay varios cachivaches, pero no los veo, pero sé que están ahí. Bueno, tengo ese chip en la neurona que me ayuda mucho. Mi hermano lo tiene igual, ella sabe dónde están las cosas y no nos cambié las cosas del lugar, porque sin avisarnos al menos, porque te vamos a matar. Me lleva mucho pensar cómo hace un hipoacúsico, como hace un inválido. Y admiro sus logros. Yo cuando veo a los murciélagos jugar al fútbol, ¡qué bárbaro! El guaso que ha ganado al tenis ahora es ciego. Juega el tenis. Está bien, tiene otras cosas, pero me dice, ¿cómo hace para jugar al tenis? Bueno, los guasos son un capo. Yo realmente los admiro porque, bueno, yo capo que llegue tarde y cemento, así que no lo voy a disfrutar. Esto es para mí, acá estamos compartiendo un amargo. No sé cómo va. Entonces no sé sí, me va. Toca a mí. Y bueno, volvemos a nombrar a la yerba, a la soberana, que la estamos que compartiendo. Está bancando estos mates. Nos vamos, está bancando estos mates. Que trajo el quilla, que llega en bolsa de 50 kilos a Capilla del Monte y de ahí la reparten los changos y la venden. Ahí vamos a traer a la ferroviaria para colaborar con estas ventas. La Budapest, también en San Marcos Sierra, trae yerba la soberana de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Seguimos con otras preguntas que, bueno, por supuesto, tienen un tinte recontra personal, íntimo, escuchamos de nuevo a esta hermana menor que tiene más preguntas para vos. ¿Qué lo motiva a hacer el programa todos los sábados? ¿Qué es lo que más le gusta de hacerlo? Y si tiene aprendizajes todo el tiempo de ese programa. Me motiva el todo, ¿no? Yo te hablé del paisaje. Hay un paisaje radiofónico. Yo le digo al Frank que él pinta cuadros cada vez que me manda la música. Está pintando un cuadro donde pone algunos temas muy, muy básicos, que son los que le dan eje, y luego va adornando con florcita de retama ese cuadro. Realmente, ese paisaje radiofónico, porque los sonidos han pasado a tener mucha importancia para mí. Mucha. Pongo muy loco cuando tengo un sonido muerto, un silencio en la radio, que teóricamente se corta. Bueno, Manuel me estaba domesticando bastante con eso. Antes lo tenía Gabriel, que yo no sabía si estaba Gabriel, por ejemplo. Siempre me he preguntado una vez si está ahí. Manuel, con Manuel hablamos más, pero con Gabriel, que también me bancó mucho tiempo, por él, pero che, ¿estás ahí? Porque no, un tipo muy callado, muy callado. Otra vez tuve una mujer, la Victoria Marinelli, que hoy es un increíble profesional, de alto nivel, pasó por la ferroviaria operando, increíble la Vico. El paisaje del sonido sí me apasiona. Yo escucho mucha radio. Tanto es así que soy molesto cuando veo tele. Porque digo, ¿qué pasa? El que está al lado mío en la tele sufre mucho. Los paisajes sonoros me gustan mucho y me carga de ilusión. Y yo armo paisajes sonoros. Me gusta hacerlo. Sé que hay gente que los disfruta. Tengo amigos que lo disfrutan. Como yo. Y que se acostumbran y uno sabe por dónde le entra. Y además es que el paisaje sonoro no te molesta para hacer otra cosa. Y también está el compromiso social, el que les hablé al principio. Yo asumo, porque me lo dijo más de un productor de los campesinos con los que yo laboraba, Miguel, nosotros no tenemos vacaciones. Claro, se dice fácil. Y parece raro que un año dijo, no tuvimos vacaciones, pues yo las veces que me he ido de vacaciones he tratado los sábados de estar conectado y sacarlo de donde esté el programa. O dejarlo grabado. Entonces yo digo, bueno, si yo hago algo pensando en un productor, ¿eh? No pienso ni en miles, ni en cientos, ni en decenas. Pienso en un productor que me escuche y que me espere escuchar el sábado. Entonces digo, si ese gozo está laburando y me espera escuchar, yo voy a laburar. En un laburo que en teoría no me lo pagan. O sea, si vos me decís, ¿te pagan? No me pagan por esto, pero sí me paga. Lo anímico, ¿no? Lo espiritual. Yo acá vengo y vuelo, realmente me siento muy bien. De lo lindo que es compartirlo, de lo lindo que es saber que el otro también lo hace a su manera, que es escucharte. A mí me encanta, que el señor Emilia Calderón, amigaza, que la ranchada, me encanta saludarla antes que ella hable, decir, ya te estoy esperando, ¿eh? O sea, cuando ella se demora, me dice, sí, ya estamos, o sea, ¿por qué? Porque me encanta que recibirla así. Es como darle un mate, calentito, antes que entre a hablar. Y se la viene bancando la soberana, ¿eh? Bien, bien. Una primera pregunta que me gustaría hacerle al Mumi es ¿cómo recuerda ese primer contacto con la radio? El primer recuerdo concreto que tiene con la radio. ¿Qué edad cree que tenía? ¿Con quién estaba? ¿Cómo era ese artefacto? ¿Y qué le pasó por el cuerpo esa primera vez, si lo recuerda? ¿Cómo estará su hija, no? Alma se llama la nena que tiene Martín. Está muy chocho con esa nenita. Uno de los integrantes, creador, o bueno, de los que armamos la red de radios rurales, ¿no? Fue muy urbano. El primer contacto con la radio. Fue muy urbano, ¿por qué? Porque en Paso Viejo se arma una radio. No la habían echado a andar y empezaban a tener necesidad de música y programas. Entonces todavía no había CD, así que era todo cassette. Lo estoy mirando a Manuel Cipriano, que sabe mucho de lo que yo estoy hablando. Había cassette y grabábamos esos cassettes. Y como estábamos en Córdoba estudiando, nos era más fácil ir allá. Así que los chicos que venían a Paso Viejo, Mariana Gamboa, trabajadora social, consiguió una radio prestada de noche, el estudio, y ahí grabábamos. Con otros amigos, Juan Camilo, Herrero. Así que ahí grabábamos de noche, nos prestaban. Y bueno, como cuando se graba, se comienza y uno no sabe cuándo termina ni en qué estado, ¿no? En grabaciones muy, muy creativas, digamos. Así que, y misteriosamente uno empezaba pensando que iba a grabar, que asado se iba a comer. Pero bueno, era así. Y ahí empezó a pensarse eso. Y yo ahí digo que empecé a tener la relación con el que me escuchaba. Porque fue la primera vez que Mariana me dijo, pensá en alguien que te parece que te va a escuchar. Pensá en eso y háblale a esa persona. Y fue muy fuerte la vuelta de eso. Yo fui a un campo pasando Cerro Suelo, un lugar que queda antes de llegar a la Salina. A mano izquierda hay un campo ahí de un señor que tiene cabra y hay dos o tres familias ahí. Y cuando llego ahí, bueno, me presento, ¿cómo les va? Bueno, vengo, sí. Miguel Barreda, me dijo, ¿se llama usted? Sí. Yo soy doña Isabel, dice, yo lo escucho todos los sábados a la siesta en el programa que hace con el Roger Rodríguez usted. Y usted dijo, espéreme, va corriendo, trae un cuadernito y en el cuadernito había anotado un remedio para las cabras. Cuando yo lo había dado como una receta y también cómo aplicarlo y cómo. Y lo tenía todo escrito con esa mano dibujada que tenía la gente que escribe despacio, tranquila, y que aprendió a escribir así, ¿no? Una letra bien dibujadita sobre los renglones, me alucinó eso. Y le digo, ¿y qué es lo que no entiende de acá? No, no, dice, yo era para que viera usted que yo lo escucho. Así que dije, ah, mira, me escuchan. Sí, y ahí me viene muy choqueado porque, bueno, era la radio San Cayetano. De Cerro de Suelo se escuchan mucho. Luego tiene una antena real, te llega a todo el lugar. Y bueno, nos escuchaban con Roger. Hacíamos un programa de la siesta temible. Porque en Cerro de Suelo, las siestas en verano. Y hoy estarían seriamente comprometidas la vida humana. Hay operadores muertos, restos de operadores muertos en esa radio por las siestas de Cerro de Suelo. El Fran Allende sabe mucho de eso, el Chuña Allende sabe mucho de eso, gente que ha pasado por ahí, que nos operaba a mí y a Roger. Ese fue el primer contacto radiofónico más fuerte, porque no fue hablar en la radio, fue saber que hay otro que te escucha. Para mí ese fue el impacto, ese fue el mayor impacto. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Bueno, Mumi, a mí me gustaría preguntarte de dónde surgieron tus ganas de hacer radio. Bueno, y ese gusto, ¿no? Que parece que disfrutás todos los sábados a la mañana haciendo de la colmena al gallinero. Y también de ese proceso, ¿cuál es el aprendizaje que hayas sacado? ¿Eso que te haya sorprendido más? ¿Eso que no te esperabas en este transitar radial? Bueno, escuchábamos a Laura Carrizoni, muy linda voz para radio, bueno, para sí. Un montón de cosas, ¿no? Sí, sabemos que tiene, que también canta, le gusta cantar. Y el impacto fue con la señora esa, porque, bueno, después empecé a visitarla, no frecuentemente, no iba toda la semana, pero varias veces durante el año me juntaba con ella y charlábamos mucho. Y ella me contaba algunas cosas que me había escuchado, pero en realidad lo que más me impresionó de lo que me contaba es la valoración que ella hacía de lo que yo sugería o traía de otros lados, ¿no? Otro audio, cuando uno aprende a bajarse el protagonismo, empieza a entender que las cosas que por ahí más nos importan es lo que nos dice gente que son como pares. Una productora hablándole a otra productora, pero que vive no sabe dónde, ni a cuánto tiempo, ni a qué distancia. Pero tiene los mismos problemas, la misma práctica, la misma rutina, y eso invita mucho a escuchar. Eso es el otro aprendizaje que me lleva a hacer radio, ¿no? Esto de que hay gente que no cuenta todo lo que hace. Para eso está uno, para darse cuenta de que lo que hace tiene algo muy especial. Bueno, me pasó con, no nos vamos lejos, el sábado pasado, Matías Fioretti, el hermano del Nico Fioretti, nuestro corresponsal detrás de la sierra, me dice, habla con Matías porque está en Mascacín juntando al Gallova. Ajá. Y ahí está, parece que está la nota, déjalo hablar. Entramos de a poquito y no era algarroba blanca y negra. Era la garroba negra, la blanca no, porque tiene otra modalidad, otro problema. Es Fioretti, ¿no? Tiene su propia investigación intrínseca y el grupo de Vive el Monte, la cooperativa también. Entonces hace de la harina de algarroba negra una delicatessen. Ellos no lo saben, deshidratan todo con sol, no hay horno, no hay fuego. Y como si esto fuera poco, después nos habló no del arrope de piquillín que parecía tácito. Casi con el piquillín arrope. Ah, qué picante que eso. No, no. Vinagre de piquillín. Chan, no dejó de peinar totalmente. Vinagre, bueno, mira, y, se, y lo ve, sí, la gente lo compra por ahí. Es medio frutado, te tiene que gustar. Digo, es como el acheto no, no, no es un vinagre fuerte, como el vinagre de manzana y el vinagre de alcohol. Es un vinagre suave, tiene otra modalidad. Eso me parece que es lo que hace lindo hacer un programa con la colmena, que la gente comparta la vivencia de lo que hace el otro. Por ahí pasa, ¿no? Porque también lo entrevisté a Iván, que es recolector de algarroba, y he entrevistado mucho, ¿no? Marina Labrit nos abrió muchas puertas de esto también, de aprender a entender lo que hace el otro. Y bueno, acá lo digo por cumplido, ¿no? El Quilla trajo un material donde Ana, la persona que entrevistamos y hablamos del sur, pero también hablamos de Venezuela, tenía un audio de una señora que de repente dijo, dígame cómo se llama. Y la mujer lo que menos hizo es decirle cómo se llama. Y le explicaba qué animales tenía en la granja, qué hacía. Y un audio espectacular. Y una mujer del medio de la selva de Venezuela que contaba cómo vive. Y yo digo, eso es pues ser Tucumán, Reconquista, Chaco, el Chacho, La Rioja. Es la misma mujer, con otra tonada. Y eso me parece espectacular. Realmente eso radio, va a la radio que a mí me gusta. Y yo quiero escuchar gente así, ¿no? Así que trabajo para eso. Trabajo para arrimar esos sonidos, esas vivencias, esas experiencias, esas voces. Me gustan mucho esas voces. Sí, sí, eso es lo que más me motiva. Bueno, acá sigue girando el mate con la yerba La Soberana. Gracias, Manuel Cipriano, por estar disponible ahí en los controles y en la puesta al aire de algún momento, porque este programa ojalá que salga y suenen varias otras radios comunitarias y otras redes de radios que se van acercando en esta coproducción de Radio Roja y Radio Ferroviaria, que se irá puliendo, irá también mutando y transformando, pero también con ese mismo sentido y esa misma vocación por la radio, por comunicar, por transmitir y por conectar y ser puente. En este caso, bueno, Bajando a Tierra, que tal vez tiene mucho para contar de varios mundos y hablarlos en un lenguaje y en un idioma en el que llegue a todos, a todas o a más personas. Esa es la intención. Así que bueno, agradecemos de nuevo esta venida a tu casa, esta bienvenida que también nos da la Ferro en este segundo programa que está saliendo también en Radio Garabato, una radio comunitaria que también, hermana, compartiendo procesos, nos acordábamos, hablando un poco de la radio ya también para cerrar y saludarnos. Se vuelve, ¿no? Todo vuelve. El Martín Incoya, el Negro Incoya, operador y también que forma parte de la difusión de este programa. Y él ha formado parte de los inicios de este... Fue uno de los formadores. Exacto. También como el Nico Mano, ¿no? Que también Nico de Radio Garabato. Gracias a toda la audiencia que ha escuchado, desde donde se escuche en cualquier momento y en cualquier espacio. Mandamos un abrazo radial que llegue a todas las casas y a todas las orejas. Un saludo muy especial a todas, de nuevo, a las radios comunitarias y también a las otras radios que hacen posible que estos puentes se construyan y permanezcan. Quilla en la producción, Mira Artaza quien les habla en la conducción y en algunos otros aportes. Gracias, esto fue Bajando a Tierra, que intentará sobrevivir en estas épocas, pero seguir navegando lo que es hacer radio. Gracias. El tema de Carroza de Fuego. Sorpresivo. Este tema que está saliendo, nos olvidamos de decir algo muy importante y muy anclado en el barrio. Es Estación 69, una banda local de rock que ha tenido sus altibajos, pero que sigue funcionando. Este es de un disco que se grabó, hace muchos años, pero se volvió a grabar en el 2021. Esto que vamos a escuchar, La Vieja Estación, y tiene todo que ver con el barrio, con la identidad ferroviaria. Y así cerramos musicalmente este programa. Chau, gracias. Por la vieja estación. Veo la sombra tiesa de un seco vagón. Ecos de aquellos sonidos que el viento se llevó. El viento peina la dura maleza. Están los viejos andenes sin ninguna explicación. Cartel roto y despintado, quebracho sobre hormigón. Y la huella del destino, esperanza que murió. Bajando a tierra para escuchar y decir, para compartir. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra.